Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and beats up and yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Son las 4:03 de este miércoles 16 de mayo. Ay, qué buen mes este, señor Joaquín Reséndiz. Lleno de puentes, lleno de flojera, lleno de especulaciones, de lleno de cadáveres, lleno de protestas, de acusaciones, de calumnias, de... lleno de cuestiones que son inverosímiles, como andar soltando la lana para los pobrecitos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional. Que no tienen que caerse muertos. Ay, no, mira cómo les apoyamos. Gracias. Ay, qué gusto, ¿verdad? Qué gusto. Y el asunto aquí está complicado, no está nada fácil. Hay cosas muy, muy misteriosas, ¿no? Como la detención de dos generales. Sí, sí, sí, misteriosísimas. Está usted en Estado de los Estados, está usted en Radio 620, en la cadena nacional Raza. Y bueno, las voces que escucha usted ahora, pues la que se escucha así medio varonil es la del señor Joaquín Reséndiz. Yo espero que se escuche muy varonil a pesar de mis compañeritos. Y su servidor es Lilia Arellano. Tenemos en la línea a don Jorge Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué pasa, Lilia? Mucho saludarte, señora. ¿Qué cuentas de bueno? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a ti que estás aquí? Sí, hombre, vine a dar una vueltecita por acá a ver qué había. Yo creo que vas a ir al homenaje a Fuentes, ¿no? Sí, sí, en eso estoy pensando. Me cuesta un poco de trabajo porque estoy muy lejos y en realidad no lo sé, pero viene un cuate mío y vamos a ir. ¿Qué hay de bueno? Es lo que yo te quiero preguntar a ti. Bueno, en realidad ese que hay de bueno ya es una fórmula un poco tradicional de de educación nada más así formal. Como decir, esta es tu casa, ¿no? Sí, como decir, a ver qué día nos vemos para comer, es decir, una fórmula. O como dicen los políticos, hermano, yo te llamo, bueno, te procuro. Yo te llamo, yo me ocupo de tu asunto. No, son fórmulas establecidas de una educación un poco, que te voy a decir, artificial y muy fingida, en todo caso no sincera. Pero de bueno, no podríamos examinar alguna cosa buscando mucho. Por ejemplo, dentro de la pena natural que nos da perder a un hombre que define a nuestro país y que lo magnifica en el ámbito de la literatura, otros no le dan toda la jerarquía en el ámbito político, sin embargo, sí tuvo la atingencia o la suerte, no la suerte, tuvo la visión de dejarnos un testamento muy grave, digno de examinar, de la situación política de México, ¿verdad? Sí, desde su punto de vista y observado desde el exterior. ¿No te oí? Sí, que desde su punto de vista, claro está, y cuando lo observas desde el exterior. Sí, claro. Ahora, pero cuando él dice que es estrictamente real, los problemas de México son más grandes que la calidad de sus políticos, está definiendo una verdad incontrovertible. Ah, eso sí. No puedes decir falló. Yo no sé en qué cosas haya fallado. Literariamente me parece que es irreprochable. Políticamente no estoy preparado para decirlo, porque hay quien dice que en alguna época de su vida no estuvo a la altura de las circunstancias su posición política. Eso no lo sé. Pero el hecho de que no más de dos o tres veces definió la situación de México de una manera total y completa, eso es un hecho, ¿verdad? Y sobre todo los últimos señalamientos con relación hasta la estatura, obviamente, política de quienes aspiran a ser los titulares del Ejecutivo en este país. Sí, nos dijo algo más allá de la consideración y de la capacidad de evaluación del político. Es decir, si a uno le dicen, fíjate que en tu vida lamentablemente has fallado en tal, de tal manera, y deduzco que fallaste puesto que no has podido resolver los problemas que te ha confrontado la vida, está diciendo a uno, eres un mediocre y un fracasado. Y eso es lo que le dice Carlos Fuentes a la política de México, no al país. Y se lo dice con toda la claridad y no es mala leche, es con la exactitud que no puede tener alguien que tiene un pensamiento claro, preclaro y políticamente genial. ¿Sí? Bueno, pues en el caso de los escritores como Fuentes, creo que estaremos de acuerdo en la frase de Robespierre: la muerte es el comienzo de la inmortalidad. Claro, no, en realidad ahora que se examina bien el tránsito de un hombre como Carlos Fuentes, pues es simplemente la imposibilidad de percibir las cosas que suceden en el tiempo, pero su obra está hecha, su personalidad está... Claro, eso creo que es lo que al paso del tiempo es lo que te lleva a la inmortalidad, porque algunas generaciones futuras, bueno, pues no estarán, o tal vez no sepan o no les interese conocer sobre todas estas frases y definiciones políticas, pero sin duda alguna que van a leer sus libros. Pues sí, ya hubo un Twitter ahí muy hermoso, dice, oiga, pues yo siento la muerte de Carlos Fuentes, pero ¿quién fue? Fue una persona muy sincera y no la culpo ni lo digo como crítica. ¿Te acercas un poquito más al teléfono? Lo que te quiero decir es que alguien en el Twitter preguntó, yo siento mucho la muerte de cualquier persona, pero no sé quién fue Carlos Fuentes. Eso te indica, eso tiene varias lecturas, como dicen los intelectuales de la televisión. Una, que en el Twitter hay toda clase de personas, que no forzosamente son gente cultivada las que están en el Twitter, o las que estamos. Y otra, que así sea grande la personalidad de alguien, no siempre la cultura del mexicano ha alcanzado para decirnos quién fue Carlos Fuentes, porque se intuye que si una persona tiene Twitter, tiene computador, tiene luz, tiene casa, tiene luz, tiene computadora, está al tanto de todo. Pero te dice la joven, debo suponer que es joven, ¿quién es Carlos Fuentes? Y me pregunta a mí, le digo, oye, pero fíjate que al buen árbol te arrimas. Yo puedo decir de Carlos Fuentes lo que me tocó vivir, la muy tangencial relación que tuve con él. Pero yo me acuerdo que yo brincaba de emoción cuando leía Viviendo Fuera de México, La Región Más Transparente. Y quisiera yo recordar, ahora llevando por ahí buscando el texto y el libro en este mare magnum que tengo aquí botados, todos mis libros, y encontrarla para hacer la comparación de la descripción que hacía del México de hace 50 años y el México actual, que debe ser muy, muy elocuente. Ya lo creo. Y podrá, me imagino, podremos de nuevo ver en letras plasmado. Bueno, también nuestros recuerdos, ¿eh, Jorge? Claro, bueno, mis recuerdos, tuyos, no, porque eres una joven persona. Pues sí, estaré muy joven, pero tengo memoria. Está bien. Y bueno, acuérdate que la gente inteligente, pues no olvidamos desde el momento en el que nacemos. Dicen que hasta que cuando eres feto. Fíjate tú. ¿Eh? Así que tú dime que sí, verás cómo te lleno de hijos. Ah, bueno. En el Palacio de Bellas Artes. Bueno, ya no, ya es de nietos, perdón. Ya, muchos nietos, ya vienen más nietos. Fíjate que es aquí en el Palacio de Bellas Artes, en donde, bueno, pues se realizó el homenaje de cuerpo presente a Carlos Fuentes. La señora Silvia Lemus, que es su viuda, confirmó que su esposo, pues, sería cremado y sus cenizas llevadas a París, a Francia, donde yacen las de sus hijos Carlos y Natasha, quienes, pues, sabemos que fallecieron hace algunos años. Felipe Calderón afirmó que Carlos Fuentes vivirá en sus obras, en su palabra, en varias generaciones de mexicanos, y que ha muerto para ser amado más. Eso dijo Calderón, que fíjate que no se equivocó para dar el nombre, ¿eh? Dijo bien Carlos Fuentes. No se equivocó para nada. El asunto está en que es una situación bastante difícil la de los políticos, o bastante artificial, o falaz, o un poco cínica e hipócrita. Los regímenes actuales han sido definidos de la manera más peyorativa, de la manera más vehemente y vitriólica, porque es lógico suponer que los intelectuales, y lo son, no pertenecen a una filosofía mercantilista, a una filosofía patronal salvaje. Bueno, no debieran, pero tenemos intelectuales en México que sí actúan de esa manera, o se comportan de esa manera, o sus vidas giran en ese sentido. Lo que sucede es que algunos piensan que un verdadero y auténtico intelectual, si perteneciera a una asociación de banqueros, por ejemplo, de prestar al 100%, de prestamistas, de negociantes terribles, eso le negaría la posibilidad de tener un espíritu libre y profundo, de mirar el arte, de mirar, de examinar la ética, de manejar los valores. ¿Me explico? Sí. Lo uno negaría lo otro. Entonces, un intelectual que fuese un obsesivo de la mercantilización de la televisión, o de la televisión como negocio, en detrimento de la cultura de un pueblo, no sería un auténtico intelectual. Porque si por una parte es intelectual, lógico, un intelectual tiene que caminar por los campos de la belleza, del arte, de la moral, de la ética, de la razón, de la justicia y del amor. Un intelectual. Y debe tener capacidad para establecer comunicación con el pueblo. Con el pueblo. Y conforme esos principios, crear su arte, su proyección, su literatura, su pintura, su música. Pero si al mismo tiempo pertenece a una institución cuyo objetivo es joder, molestar al pueblo, mantenerlo obnubilado, distraído, trivializado, banalizado, riñe con todos los auténticos valores que debe tener un intelectual. En eso es innegable. Por eso dudo mucho de todos los intelectuales que se dicen, pues yo pertenezco a la iniciativa privada, me voy a ocupar del CAC 40, del índice Nikkei, de la bolsa de valores, luego voy a hacer un programa de cómo ganar más dinero de tiempo beneficio, de time is money. Pues ese cuate no es intelectual, será un abarrotero, ¿me explico? Por supuesto. Pues mira, y continuando con esto, Ebrard dijo que Fuentes fue un maestro crítico, un gran mexicano, una persona que nos ha marcado para bien, un militante de México, abogado de la esperanza mexicana. Así se refirió Reyes Heroles, Federico. Dijo que Fuentes era un seductor que atrapaba con un solo instrumento, la palabra. Que deseaba que México fuera un país mejor, más próspero, más justo, para que estuviera siempre a la altura del mundo. Y allá en Roma, el escritor y dramaturgo italiano Dario Fo, premio Nobel de Literatura en el 97, resaltó que el autor de La muerte de Artemio Cruz era una voz crítica, comprometida con el desarrollo de su pueblo. Fo dijo compartir con el novelista mexicano ese compromiso por las causas de los más débiles. Eso es en síntesis lo que han venido expresando. Oh, no, Fox. No, Fo, wow. Fo, Fo, F-O. Como Fo de Fúchila. Nada que ver con Fox. Bueno, ¿y qué te parece si después del corte hablamos de estas extrañas detenciones de militares? ¿Te parece? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bueno, seguramente ya estará usted enterado de que detuvieron a dos generales, Dagüe González y Ángeles Daguare, que aparentemente no tienen nada en común, excepto este apellido, Daguare, y este nombre, Dagüe. Están medio raros. Y por lo demás, pues ambos se supone o presumen que tienen nexos con el crimen organizado, con la delincuencia, con los narcotraficantes. Es extraño, Jorge, porque no sé si sabes que, por ejemplo, el general en retiro, ¿verdad?, que es, no es Roberto Dagüe, sino Ángeles Daguare, operó en diversos círculos del gobierno federal en el 2008 para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, o sea, la de Genaro García Luna. Y bueno, todos sabemos que Genaro García Luna es siniestro, no parece dispuesto a dejar la silla por nada ni por nadie, y ha considerado esa secretaría como una propiedad que le permite hacer y deshacer y que lo lleva a no rendir cuentas jamás, aún y cuando participen en tiroteos en donde se multiplican todos los días el número de muertos. Llama también mucho la atención que el señor Tomás Ángeles Daguare, que está retirado desde el 2008, fue secretario particular del titular de la defensa con don Ernesto Zedillo. Y posteriormente, ya con Fox, fíjate que fue subsecretario. Y habremos de recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional solamente tiene una subsecretaría. O sea, el hombre que ocupa ese cargo es un hombre con un gran poder dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, así las cosas, también habrá que ligar que Roberto Dagüe, pues estaba en activo en la zona, en la 20ª zona militar que está allá en Colima. Justo, bueno, pues de donde era la esposa del señor Zedillo, de donde se acusó al general Rebollo de tener nexos con el narcotráfico, en donde estaba el cártel de los Beltrán, no es de los Beltrán de Iba, no. De los, ¿cómo se llamaban estos hombres? ¿Cómo se llaman? Este cártel que es famosísimo, el de las anfetaminas, hombre. ¿Los Arellano? Ah, no, los Arellano. Más arriba. No. Bueno, en fin, y estaban ya muy metidos en los Amezcua. del cártel de los Amezcua. Estaban muy metidos ya en todo esto. Es verdaderamente sorprendente esta detención. Y sobre todo cuando se da, apenas han pasado 2 semanas de la muerte, del asesinato de otro general que no se ha aclarado. De Acosta Chaparro. ¿A ti qué te parece todo este cuento de misterio? Mira, me hablas como si yo acabara de llegar de una nave extraterrestre. Por mi situación, por mi edad, por todo, me he vuelto amante de la vida, cuando justamente, por mi edad, obviamente no estoy ni en el inicio, a la mitad. No te escuchamos. Te estoy diciendo que me hablas de un mundo totalmente desconocido. Es como si yo llegara de donde andaba después de 12 o 15 años y me dan los nombres que sí he oído como en sueños y que ya no quiero volver a oír. No quiero saber cuántos muertos hay. No quiero ir a una corrida de toros. No quiero saber las peripecias de la criminalidad, ni en mi tierra, ni en Manterilla, ni en Colima, ni nada. No porque lo niegue, sino porque hay algo en mí que rechaza esa cultura de la muerte en la que vive mi país. Justamente estoy, no te hablo del caso ni del general XEW, porque en realidad no es que no lo sepa y no lo admita y lo quiera negar. Es que hay algo en mí como mexicano que se niega a saberlo. No quiero ser un ciudadano del mundo preocupado porque mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietecitos y los nietos de mis nietos iban en un mundo donde no sabemos quién nos cuida y de quién cuidarnos. Y donde, por ejemplo, esta mañana viene un viejito de 80 años, igual que yo, y me dice, yo fui policía y le puedo contar a usted, no me cuentes nada, lo sé todo y no quiero saberlo. Y es que tuve que ser ladrón para obedecer órdenes. ¿Cómo puede ser todo eso? Existe y hay una solución, mi querida Ana Lilia. Yo me inclino a buscar la solución para futuro, que obviamente, pensando en mi descendencia, la solución es cambiar absolutamente el criterio del poder. El poder en México sirve para ejercerlo y disfrutarlo, pero el poder debe servir para restituir los valores, lo que es valioso o no. Si tenemos una infancia inculta que no tiene valores porque conviene que sea inculta, después esos se van a convertir en delincuentes, en zampadores, descuartizadores, lo que tú quieres, o en sus cuidadores, que a la vez, es decir, los perseguidores de la delincuencia, muchas veces, y lo leemos cada semana, se convierten también en delincuentes, porque tienen y provienen de un mismo líquido, ¿cómo se llama? Amniótico. Estuvieron concebidos en una patria donde ya no hay valores, donde nos parece muy bien que mi sobrino diputado robe, que mi tío, el que es secretario, es funcionario, agarre mordida. Sí, tú ya llegaste a tu nivel de hartazgo, ya no quieres más. Lo definiste totalmente. Fíjate tú que a mí me van a convencer la mediocridad de promesas políticas que me dicen, y nosotros vamos a reconstruir el tejido social. ¿Te acuerdas que sí decía Echeverría, no? Así es. Sí, eso no cuenta. Bueno, pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque en ocasiones también este hartazgo me acompaña, pero tampoco puedo cerrar los ojos a la realidad y mucho menos dejar de practicar esto que es mi profesión. Pero déjame decirte que yo no sé por dónde tampoco se podría empezar. Hoy me subo al taxi, el señor chofer venía escuchando una estación, no sé cuál, y tengo entendido que la persona a la que venía escuchando es muy conocida, tiene un gran auditorio. No sé su nombre y tampoco lo quiero saber, porque lo primero que escucho es que está dando lectura de algo y dice: papá, te prometo, no voy a volver a rayar tu coche. Devuélveme mis manos. Ándale, me quedé helada. Y entonces empieza este señor a decir: los padres golpeadores, los que dañan a esos niños, que con una ternura te dicen te quiero, papá, y después de escuchar eso de ya no te voy a rayar el coche, devuélveme mis manos, y estamos hablando de que no queremos niños sicarios. No. ¡Qué barbaridad! Y le digo: oiga, ¿quién es ese señor? Pues es el programa más escuchado. Le digo: no, ni me diga el nombre, ni me diga el nombre, por favor, así déjelo. Nada más le pido un favor, o apáguelo o cámbielo. Es que México está viviendo una educación donde la muerte se ha convertido en rey. Esa es la onda que traigo. Es decir, yo vine a proponer un programa que se llama Gracias a la Vida. Obviamente nadie le importa. Obviamente no va a ser. Porque vivimos una cultura de muerte en la cual tú puedes encontrar de 50 a 80 programas diarios que de cerca, de lejos, de lado izquierdo, de lado derecho, por debajo, por arriba, el motivo fundamental, el meollo, el mensaje de ese programa es la muerte. Cómo evitarla, cómo no evitarla, el peligro, la muerte zoológica, por qué la muerte de los cocodrilos, el tirar al blanco, cazadores, cazadores de ballenas, la pesca mortal, lo que tú quieras. Kickboxing, es decir, cómo matar con las manos y a patadas a un enemigo, eso es lo que ves todos los días. Eso se aprende. Y en un público, en una ciudadanía expresamente no cultivada, donde los maestros no enseñan y donde la televisión cobra el vigor necesario para conducir qué comes, qué cantas, qué haces, cómo hablas. Fíjate, las principales funciones de un ciudadano que las ha pedido, que come. Hoy en la mañana lo estaba yo diciendo, un programa de 10 gentes hablando de por qué engorda el mexicano, pero nunca nadie, ni por accidente, hablaron de células, hablaron de envoltura de las células, del carbohidrato, de la lecitina, de la grasa A, grasa B, polisaturada, no polisaturada. Nadie pronunció la palabra. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Tú ve en la calle, y te digo, cada vez que vengo tengo algo de extranjerismo. Si estoy 3 o 4 meses encerrado y cautivo de montañas y de campos y de árboles verdes y de pájaros y perros, llego y digo, sí, me extraña México, me siento raro. Bueno, voy a observar a la gente. Y 6, 7, 8, pásate los 100 kilos. Y de 30 o 40 años, bueno, ya viejo nosotros, ya le andamos y nos defendemos como podemos, pero los jóvenes, una señora joven de 25 años con 140 kilos, pues, y en la altura de México. ¿Qué es eso? Bueno, pero es que eso, el futuro de México, la cultura de México, la educación de México, la vimos perfectamente, y la ausencia de gobierno, lo vimos perfectamente reflejado ayer, hombre. Ayer, en donde un titular del Ejecutivo dice: espero que la lideresa del sindicato y que el sindicato cumplan su palabra, y la señora le dice: oiga, nosotros sí tenemos palabra, y se dan un agarrón de viejas chilimoleras. Y a pegarle a la Josefina Vázquez Mota, que en su momento la señora esta, si sabe de corruptelas, bueno, pues que las denuncie, eso es lo que tendría que hacer. Y luego la otra señora sale y le contesta, y bueno, ¿qué es esto? Y el gobierno sentado, viendo nada más. Se llama campañando. No, ni siquiera es campañando, es la ausencia de gobierno. Y es el guano en el que pretenden que sigamos hundidos, hombre. La realidad, entonces, casi estás describiendo que la ausencia del ejercicio de la acción gubernamental es un proyecto. Es lo que les está dando resultado, porque frente a esta ausencia, frente a esta anarquía y algunos que creen que eso es un síntoma de grandes libertades, pues puedes robar lo que tú quieras, hombre. Puedes no entregar cuentas, puedes hablar de transparencia, pero siempre y cuando te refieras a que puede verse el cielo y las estrellas, pero no las cuentas, ni mucho menos aquellas que se refieran a dinero. En fin, puedes hacer lo que tú quieras, hombre. Le puedes dar fondos al Fondo Monetario Internacional a través de un decreto y llevarlos a cifras estratosféricas como 186 mil millones de pesos. Puedes darle dinero al BID, también otros cuantos miles de millones de dólares. Puedes tomar ese dinero de las reservas internacionales y hacer lo que quieras. Porque fíjate, pues... Querida Lilia, que finalmente hemos seguido lo que dijo Carlos Fuentes al principio, que sirvió de introducción a nuestro programa. Los problemas de México sobrepasan la capacidad de nuestros políticos. Sí. Pero... Ese es el meollo fundamental, es decir, no han encontrado el diagnóstico o no han querido encontrarlo, que para mí es esto segundo. Sí, ¿verdad? Alguien les ha vendido la idea, y utilizo la palabra vendido, que es una palabra que viene de los medios de comunicación. Mamá Borinquen vendía a su hija, y le digo, te vendo a mi hija para el día tanto, y digo, no te entiendo, está muy guapa, no me acuerdo cómo se llamaba, está muy guapa, yo de broma, te la vendo porque tiene la fecha libre, idiota, no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que nosotros utilizamos el lenguaje de te vendo mi hija, es decir, que ese día puedo ir a cantar a tu espectáculo. Entonces en la televisión alguien le ha vendido la idea de que la ignorancia y el caos dan buenos frutos. Sí, dan buenos frutos para engordar a la población, como los que vemos en cualquier parque, en cualquier metro y en cualquier banqueta de la Ciudad de México. Eso da los buenos rendimientos, pero para ser un pueblo que tenga valores, que sepa discernir entre la buena educación y la mala educación, entre buen lenguaje y un mal lenguaje, entre el respetar al vecino y no respetarlo, eso no ha sabido hacer la televisión, no se ha echado a cuestas esa tarea, no ha apoyado a la Secretaría de Educación Pública, en el hipotético caso de que la Secretaría de Educación Pública tuviese... Es una hipótesis, como finalidad de educar al mexicano, que puedo asegurar que no es esa su finalidad. Claro que no. A grosso. ¿Eh? Claro que no lo es y no lo ha sido. Pero yo, ¿nunca te has preguntado que si no debe sentirse un gran orgullo concluir un mandato y dejarlo y saber que la persona que sigue tiene preparación, también comparte las cuestiones de preocupación social, etcétera, etcétera, y ser el mandatario, el presidente, el líder de un país próspero, de un país con gente educada, con gente pensante, de un país que tiene no solamente el estómago satisfecho, sino la mente sana, limpia, que otorga, que obtiene medallas en el deporte, que tiene reconocimientos internacionales, que se maneja con pulcritud, ¿no debe ser motivo de un gran orgullo? ¿Qué sentirán estos ser los ejecutivos, los titulares del ejecutivo de un país al que han empobrecido? Lo que pasa es que... Al que han sumido en la ignorancia. La pregunta tuya está respondida cuando digo no porque sea yo que sea valioso, pero es una realidad. Si los valores están tergiversados, los que nos gobiernan no tienen esa clase de valores. Estás hablando de valores de una gente bien construida, bien hecha, bien nacida y bien educada. Es decir, a mí, yo busco, trataría yo, es un tratar, la verdad, el bien y la justicia, como primordial cosa. Si busco la verdad, tengo que ser un hombre que diga la verdad. Si busco el bien, no me debo regocijar por hacerle mal a alguien. Y en este país, mucha gente siente placer en hacerle mal a alguien. Claro. Yo digo que en mi tierra, por ejemplo, a veces hay funcionarios que entre hacerte un bien y hacer un mal no les cuesta nada, escogen siempre hacerte daño. ¿Eh? Porque ahí viene a cuento el título de mi libro, porjoder.com. ¿entiendes? Entonces, y hay gente que no tiene los valores de eso que tú llamas, es decir, sentir la satisfacción de lo bien hecho, ese es el problema, ese diagnóstico lo tienen. Es que piensan que les reditúa más el no tener valores. Y por eso volvemos a que yo quiero, me dice alguien, oye, ¿cómo vamos a hacer para que el candidato tenga más éxito? Ah, vamos a buscar a 50 cuates que cada vez que alguien diga algo en contra del candidato, le caigan encima y le mienten la mamá y le digan viejo, ruco, lo que sea en el internet, por ejemplo. Sí, en lugar de decirle, bueno, pues vamos a ver hasta qué libros lee, ¿no? Claro, el problema es no solucionar, sino nulificar. Entonces en México también nuestro lenguaje, nuestra posibilidad de debate, nuestra posibilidad de diálogo se convierte en muerte. ¿Por qué voy a hablar con mi compadre para que razón lo mato? Este libro de que acabas de mencionar, ¿dónde está? En la editorial Bruguera. Es un libro un poco de mala leche que tiene como finalidad el hecho de manejar, te lo voy a mandar obviamente, de manejar los aforismos y mandar anécdotas y todo, pero que tiene que ver con un México donde joder es un placer. Ay, pues mándalo. Y yo, ¿cuánto quisiera quedarme? Pues ya sabes que tengo que regresar a Quintana Roo, porque fíjate que tenemos pases dobles, cortesías dobles, para el viernes a las 7 de la noche en el Centro Cultural Telmex 1, que está ahí en Avenida Cuauhtémoc y Chapultepec. Se llama Hay Buen Rock Esta Noche. Y ni sabes, va a estar Enrique Guzmán, Julisa, Johnny Laboriel, Marta Ofelia Galindo, Lorena Velázquez, Silvia Pasquel. ¿Te suena? Claro que me suena, soy un buen amigo de una hermosa muchachita delgadita, yo un galán, cuando hicimos y en medio de nosotros la tele como un dios, para que veas que no ha cambiado. Y entonces Marta Ofelia Galindo, Los Morales, a Oscar Chávez y Servilleta hacíamos un juguete cómico en el que hablábamos y criticábamos la televisión desde entonces, fíjate. Y en medio de nosotros la tele como un dios. Y la actriz o la lectora primordial de mi conferencia actuada y cantada era Marta Ofelia Galindo. Pues allá va a estar. En Hay Buen Rock Esta Noche tenemos cortesías para este viernes a las 7 de la noche. Y pues ya sabe usted que la entrega de boletos va a ser el día de mañana en la calle de Durango 341. Aquí se los van a entregar, por favor. Usted nos llama ahora, viene con su copia de su credencial de elector y aquí en las instalaciones de 620 se los van a entregar sus boletitos. Tienes que ir, Jorge. ¿Cómo? Tienes que ir. Sí, tengo que ir, sí, te voy a llamar para ver si puedo ir este viernes, ¿ok? Bueno, ok. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Jorge, mira, tenemos estas llamadas. El señor Everardo López dice que el señor Gabriel Cuadri debería llamarse Josefino porque solo le hace fuego al pan. El señor Rubén Pinto, señora Lilia, aparentemente el ánimo de la gente no afecta a las encuestas, pero en Ecatepec se ve que el PRI no las tiene todas de ganar. El señor Fidel Ruiz, de la Gustavo Amadero. Ayer la señora Lilia hizo muy bien en criticar a Carlos Fuentes. Yo también, hace algunos meses, quise mostrar en el programa de ustedes mi desprecio hasta ese escritor por querer legalizar las drogas. Nadie debe indignarse si Joaquín El Chapo Guzmán envió una corona en agradecimiento por los servicios a su causa. El ingeniero de Aro, saludos señora Lilia y a todo el equipo. Epigrama, falleció don Protagonio, entre bombas y platillos, nos lega por patrimonio una vida del demonio, piojos, matones y grillos. ¿Qué te parece? Que mira, creo que muchas de las características que tenemos los que hacemos crítica, y me cuento, es no hacer matices. ¿No hacer qué? Matices. Matizar las cosas. Es decir, hay un proverbio latino que dice, bueno, perdonen que les hable yo, pues como viejo les puedo decir, afirmatio mio non es negatio alte. Lo que se afirma no es negación forzosa de otras cosas. El hecho que yo diga, por ejemplo, fue muy afortunada la declaración de Carlos Fuentes, políticamente hablando, de que los problemas de México superan la capacidad de sus políticos, es una verdad con la que tengo que estar de acuerdo porque me lo dicta la evidencia para mí. Sí, lo dijo Carlos Fuentes, pero lo podría haber dicho yo y tendrías que estar de acuerdo. Obviamente que sí. ¿Verdad? Porque aquí lo que vale es la sustancia. Haya dicho quien lo haya dicho. Haya sido como haya sido. Es una verdad incontestable. Fernando Martínez. Sí, espérate. Perdón. Si Carlos Fuentes elogia a Echeverría por los halcones, obviamente que no puedo estar de acuerdo. ¿Ok? Adelante. Ok, señor Fernando Martínez. Le están rindiendo homenaje al señor Carlos Fuentes. No creo que merezca tanto comentario. Mejor cambien el tema. A ver si tienen la copia del título de un libro que recomendaron la semana antepasada. No fue la semana antepasada, fue esta misma semana. Y se llama La Sombra del Viento. Y es de Carlos Ruiz Zafón. ¿Ya lo leíste? No todavía. Pues te lo recomiendo. Son tres, ¿eh? ¿Carlos qué? Ruiz Zafón. Sí. Marco Larios. Reto, guión, dilema en Cristo, Jesús de la mujer en contra al hombre en la imaginación cristiana, no en internet chateando, no en la humana imaginación, tampoco son suficientes pensamientos maestros. Bueno, la verdad es que no lo entendí. Emanuel Vega, felicita a La Silla del Águila en primer lugar porque fue escrita, en segundo lugar porque dijo un ignorante que le escribió Enrique Krauss, y en tercer lugar porque el señor Carlos Fuentes pudiera ver y escuchar, se daría cuenta que su libro es tres veces más famoso, como se llama precisamente, es tres veces más famoso. Sí puede ser, ¿verdad? Bueno, hay de todo. Hay algunas llamadas que fíjate que no les entiendo muy bien. El señor Tapia dice, a un país educado no le hacen lo que le pasa a México. Obvio. En donde hacen y deshacen. Obvio, ¿verdad? Por Leticia, eso pensamos que hay una estrategia, o sea, es a propósito de mantener a México deseducado. Poderle hacer lo que le hace, más claro ni el agua. Adelante. Leticia Araiza. Por eso se va el padre Solalinde, por todos estos que ya no quieren luchar. Ya están saliendo los viejitos que no están queriendo luchar. Ay, no, tampoco, no. No tolero que piense que ya están saliendo los viejitos. Yo me quedo en mi misma ciudad y con mi misma gente, como dice Juan Gabriel. No, pero yo comprendo perfectamente, y esa señorita o señor que habla, ojalá no le llamen a las 3 de la mañana a decirle, vamos a hacer pedacitos a su pariente, a su hijo, a su papá. Ay, no, ni lo menciones. Quiero pensarlo, y no se puede condenar. En función de la edad, la problemática que tenemos los mexicanos, sin deberla ni temerla, y reclamamos con toda justicia y toda razón, que haya quien tenga lucidez y posibilidades de arreglar la situación. ¿Verdad? Sí, además el hartazgo no tiene edad, ¿eh? Por eso, no es cuestión de que veas viejito. Adelante. Bueno, pues mira, te vas a encontrar, si vas a ver la de Ay Buen Rock esta noche, a María Teresa Roa, a Mario Sixtos, a Lidia González, a Félix Gamboa, a Héctor Zavala. Irma Pagaza nos dice, Enrique Peña Nieto, no cabe duda, es un represor, porque aparte de lo que ya conocemos de Atenco, los jóvenes de la Ibero que subieron sus nombres en internet han sido homenajeados, y en Coahuila, unos jóvenes que protestaron en contra de él fueron maltratados por su gente. En Córdoba también. ¿Perdón? En Córdoba también. ¿Así también pasó allá? Muy mal. Así dicen, igual sucedió en Veracruz. A unos jóvenes que también protestaron, también les fue muy mal. ¿Así fue? En Córdoba, sí, las fotografías del internet son verdaderamente lamentables. Como veracruzano, pues me dio mucho dolor ver que había fuerzas que yo no sé de dónde saldrían, que golpeaban a los muchachos en Córdoba, pero a golpe abierto, ¿eh? Enrique Castro, saludo y felicito a Jorge Saldaña y a todos ustedes, los únicos que no han hablado bien del que fue escritor Carlos Fuentes, que han sido los de la mafia priista. No hemos hablado mal, es decir, hemos dicho la verdad, lo que creemos una verdad. Adelante. Y dice que Peña Nieto es un ignorante y que un ignorante no puede gobernar bien a este país. El señor David Munguía, saludos a todos. Ahora que las mentiras de papel o encuestas chocan con la verdad de una nación sangrada de tanto pagar lo que la clase política hace tras la máscara de la democracia, que no es más que una trampa neoliberal de políticos vendepatrias y de psicópatas cleptómanos. No es una cuestión de partidos o de sistema político mexicano los que han fracasado, sino de la patria que ya no puede seguir siendo sacrificada por intereses extraños como los que representa Peña Nieto o Cuadri o Vázquez Mota. Fíjate que tenía yo bastante por ahí una idea brevísima que no noticia. Me gusta mucho dar noticias que no son noticias. Y en alguno de los programas aquí me parece que dijimos que había una tendencia a ese campañando que es banalizar la vida política de México. Pero anteriormente yo había dicho que se estaba futbolizando la política y la vida electoral. Es decir, ¿quién va ganando? El score, el lugar donde ponen los resultados en la vida política, se llama el recampismo, el patichapoísmo, el programa campañando, en fin, en darle a la vida electoral las características efímeras de un charalá, de una canción que el día 2 de julio o 3 hay que olvidar. Estamos civilizando electoralmente a un público, estamos haciendo fanáticos de la información, de las encuestas y de los candidatos, candidatitis. Encargado por 28, un equipo de 28 locutores de televisión, que desde las 5:30 de la mañana hasta las 12:30 de la noche y luego las repeticiones, están hablando de lo mismo, el tema electoral. ¿Esto qué significa? Que yo dije, están futbolizándolo. Y hoy oí a mi amigo Carlos Alarraqui. Tú lo conoces, ¿no? Sí, por supuesto. Carlos habló y dice, les voy a hablar a ustedes con su particularísimo estilo, que no es muy inteligente, pero habla así. Y ahora les voy a decir a ustedes, a ver si quieren saber, Lote, cómo va la cosa política. Les voy a hablar para que me entiendan en términos de fútbol. Hoy en esta séptima semana se pierde, llegamos al primer tiempo. Bueno, ¿el primer tiempo de qué? Del partido de fútbol. Entramos a un descanso. Se nota en este primer tiempo el fracaso de los futbolistas. Estamos en el descanso, llegamos en el tiempo y vemos que los equipos. Y entonces en la distribución de las áreas de trabajo, área delantera, centro, medio, media cancha, lleva ventaja con fulano de tal. En lo de la ventaja, se aprestan a decir quién es el puntero. El término puntero es un término muy explicativo, pero indiscutible e incontestable. El que va a ganar, el predilecto de la casa informadora, el predilecto del patrocinador, el predilecto de nuestros anunciantes, el que va arriba en el rating. Y entonces ya ese tiene el término inamovible del puntero, independientemente de que pase lo que pase. Entonces, ¿quién lleva la ventaja y cómo distribuimos la ventaja? Primero, Carlitos, te ocupas de poner al puntero en su trono, en su lugar, en su silla, en los pinos. Y lo demás se joroba. Lo demás ya son subterfugios, pero que le das vigor y la encarnizada lucha que en el área derecha están discutiendo, driblando, haciendo todas las jugadas necesarias para ocuparse del primer, del segundo lugar. Y ahí le echa mucho crema a sus tacos en el segundo lugar, que sabe que ya no tiene ninguna importancia. ¡Qué barbaridad! Y ahí ubica, obviamente, a los enemigos de sus patrones. ¿Eh? ¿Me explico o no me explico? Perfectamente. La futbolización de la... Claro que esa futbolización pasa. Todo el éxito de un partido de fútbol termina el lunes, cuando ya están las clasificaciones hechas y el que ganó, ganó y el que no se pegó. Y entonces ya nos preparamos para el próximo partido. Dime si no es la futbolización de la política. Así es. Bueno, y también habrá que decirle a la gente, es que no sabe quién es Carlos Alarraqui, que bueno, también hace comerciales de papas, de chicharrones, de cervezas, y bueno, pues ahora ya quiere opinar de política, ¿no? ¡Qué bonito! Carlos Alarraqui, el cuñado del Papa, es tu hermano. Yo le decía a su hermana de Argentina, la Macri, es la señora que quería tanto al Papa. ¿Verdad? Que tenía la actitud del amigo del Papa, que era de Bolívar. Imagínate. Es su prima, yo creo, ¿no? ¿Nos despedimos, Jorge? Yo los conozco porque son la familia Larraqui. Hicieron una gran película que se llamó Rey. El tío de Carlos, porque su papá no lo sea. Grande. ¿Nos vamos? Nos vamos cuando tú lo digas, mi querida Lilia. Pues llegó el tiempo. Un abrazo y un beso. Muchos para ti, Jorge Saldaña. Feliz estancia en esta capital. Gracias, chao. Buenas tardes, hasta el próximo lunes. Los espera aquí su servidor Joaquín Reséndiz. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Les deseo muy buen provecho, un feliz fin de semana. Y aquí estaremos en punto de las 4. Con 2 minutos. En Estado de los Estados el próximo lunes. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin.